no tardes más, por favor. Que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Que cambio por ti, comentarán que vivía muy pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí. Yo me desespero por ti.